Haz esta oración a la Virgen María y encontrarás solución a tus problemas en los próximos 3 días. Es importante, para estar más receptivo a la oración, que te busques un lugar tranquilo, relajes todo tu cuerpo y liberes todas tus preocupaciones y escucha con mucha atención. Soberana Virgen María, oh dulcísima Madre Celestial, que nos acoges bajo tu protección y nos acercas a Jesús, tengo la confianza puesta en tu protección maternal. Imploro tu siempre poderosa y milagrosa mediación para que pueda alcanzar la paz y la felicidad que necesito. No permitas que mi corazón siga angustiado y alivia el peso de las cargas que sostengo, pues mis fuerzas ya flaquean y yo, por mí mismo, no encuentro remedio. Haz que mi vida sea plena, que la pena y el dolor que ahora siento sean sustituidos por dicha y felicidad. Amadísima Madre, ampárame en el dolor, en la enfermedad, en la necesidad, en los problemas y tribulaciones. El camino es largo y muy pesado, y quiero tenerte a mi lado, quiero estar contigo, cuando todo me va mal y no puedo continuar solo. Virgen María, reina de todas las cosas, Señora de cielo y tierra, quiero sentir tu presencia en mi vida. Sin ti yo no sería nada y sin ti me perdería. Tú eres mi puente sagrado, mi fortaleza, mi paz y el camino que me lleva a Jesús. Eres quien eficazmente intercede por mí y presenta mis problemas y adversidades ante el trono del Divino Señor. Por ello, bella Señora, acude en mi auxilio. Quítame ese dolor tan grande que siento en mi corazón. No permitas que mis padecimientos se alarguen más. Muestra tu infinita generosidad conmigo y ayúdame a encontrar el camino correcto. Pide a tu Hijo, perdone mis faltas y pecados. Oh, si a veces me olvido de dar gracias a los cielos por lo que tengo y por lo que soy. María, Reina del Universo, desata toda limitación, destraba todo obstáculo que me impida ser feliz y especialmente ayúdame a resolver el mal que me pesa. Permite que aceptemos el don que acabas de darnos con la templanza de espíritu suficiente como para valorarlo y preservarlo. María Santísima, sé compasiva y media por mí. No me dejes solo con esta tristeza y este dolor, con esta angustia que siento en mi vida. Muéstrame la mejor forma de salir de este problema que tanto me afecta y no me permite tener dicha y paz. Dame esperanza, dame fortaleza para enfrentar todo lo que estoy pasando. Y por favor, no me abandones ahora. Ilumíname, refúgiame, cúbreme con tu manto. Y no permitas que continúe esta desesperación que tengo. Pide al Señor, conforte mi alma y mi espíritu y sea misericordioso conmigo. Ruega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, me envíen la luz, la protección y los favores que necesito. Y tú, Señora, envía a mi vida una legión de ángeles para que me acompañen, guíen y abran mis caminos y pueda salir de todo lo que me llena de inquietud. Madre del Niño Jesús, Madre del Amor Hermoso, gloriosísima Señora de Nazaret, ayúdame a salir de este pozo de incertidumbre y haz que consiga de los cielos este inmenso favor y que por favor me des la sabiduría para poder resolverlo dentro de los próximos 3 días. A continuación, realiza la petición con mucha fe. Cierra tus ojos, relájate y hazla con muchísima fe y amor. Si deseas reforzar aún más tu petición, ve abajo los comentarios y escríbelo mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Virgencita pura y humilde, cuídame y protégeme. Aleja de mí a la gente dañina y los males que me rodean. Dirige mis pasos para que nunca me aparte del bien. Haz que sea mejor persona con los demás y abre mis ojos para que aún en los peores momentos siempre vea la misericordia del Divino Salvador Jesús y recuerde que Él nació y murió por mí. María, luz del mundo y hermosura del cielo, oh Virgen Santísima, bendícenos, auxílianos. Amén. Amén. A continuación, rezaremos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos, toma aire profundamente y vuelve a centrarte en esa petición para poder resolver esos problemas que tanto te afligen en tu vida. Libéralos de ti, permite que el Espíritu Santo junto a María te digan cómo proceder y así poder resolverlos dentro de los próximos 3 días. Que así sea. Así sea. Si este video te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártela. Alguien más puede estar precisando de esta milagrosa ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.